sen de tengo que tener fe en la sociedad. Tengo que decir lo que ellos dicen. Bueno, ahí escuchamos la otra banda, Las Lenguas, que van a estar en La Poseña el sábado. Bueno, muy bien. Pegadito. Escuchamos Los Huesos, La Tanda, y entramos con Las Lenguas, que van a estar ahí en vivo. Bueno, ¿eh? Genial, genial, Andrés. Muy bien, los felicito. Como todavía no me abre lo que tiene que abrir esta noticia, bueno, que vamos a traer, recordamos las vías de comunicación. 3544-576173. Bueno. Ahí pueden mandar un mensajito, participan por dos pintas de La Poseña. Bueno. ¿Sí? Y una entrada para el festival de rock, Los Huesos Duros de Roer y Las Lenguas en La Poseña el sábado. ¿Eh? Bueno, excelente. De paso tiro un par de mensajitos más que me han llegado, Andrés. Que participan por la entrada a La Poseña, justamente como usted decía. Sí. Y también para el viernes, perdón, para el sábado. Y también por las dos pintas en el bar. Club, en realidad es Club Cervecero Los Hornillos, no sé por si te digo el bar. Bueno, claro, donde que me disculpe, señor Fede. Bueno. Sí, el kilómetro 114 y medio, ahí acá, sobre la acá, ruta. Claro, acá en el pueblo de Los Hornillos. Así que se pueden ir a... Al lado de la ferretería del Chino, más fácil, ¿no? El claro. Chino y Claudia. Bueno, decía Daniel Bucci, recuerdo a Daniel Bucci de Pueblo Animal Libros, punto libro, sí, en Instagram. Bueno, ahí lo sintonizo, ya les voy pidiendo. Me mató. Bandiera Bianca de Franco Battiato, versión del disco. Bueno. La voce del padrón en 1981. ¿Qué me estás pidiendo? No tengo la menor idea. Para el doctor. Para el doctor. Bueno, o en su defecto Jaime Ross, una vez más, del disco Medio Campo de 1984. Está bueno. Pidiendo temas. Está, pidiendo está temas. Muy bien. 1984, Gran Hermano haciendo candombe entre los milicos y el destape cultural, nos dice Daniel. Bueno, le mandamos perfecto. Un gran abrazo a Danielito, ¿eh? Lore decía, hoy los escucho, ya lo pongo, ahora escuchando Charlie. Habrá sido al principio del programa esto. Claro. Le mando un gran abrazo a Juliana, también, que escribía. Y Ariel Gianzone, ¿se acuerda usted de Ariel Gianzone? Ah, el abogado ambientalista que participa como columnista durante la temporada de este programa. Sí, dice, estoy sintonizando. Buenísimo. Y nos mandó un Messi con el pulgar para arriba. Así que bueno, bien. Imagino que viene eso. Muy bien, Keller, ahí se me abrió la nota que estaba esperando que se me abra. ¡Excelente! Y dice, encuentran una red de canales fluviales que servían para fines rituales cerca de donde Andrés de Machu Picchu. Ah, fíjese. Esta nota es en serio, ¿eh? Bueno, todas las notas que sí, acá traemos todo en serio, señor. Sí, me recuerda a eso. Bueno, Machu Picchu es una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno. Ajá. Y una de las razones principales por las que miles de turistas acuden cada año a Perú a ser testigos de su grandeza. Sí, tremenda. Perfecto. Son las ruinas de Machu Picchu, ¿eh? Bueno, usted ha estado por ahí. Yo he estado por ahí, sí. Cuando parecía que la historia lo sabía todo acerca de este complejo arqueológico, nuevos secretos salen a la luz. El último de ellos fue el descubrimiento de una red de canales fluviales oculta bajo el manto de la espesa selva que rodea a Machu Picchu. Fíjese. El hallazgo fue hecho por parte de un equipo de investigadores polacos. Mire usted. Se trata de alrededor de una docena de pequeñas estructuras que se encuentran a menos de 5 millas de los restos de la ciudad inca del siglo XV. Justo en las afueras del sitio ceremonial de Chachabamba. Los investigadores recurrieron al uso de nuevas tecnologías como el escáner LIDAR, utilizado por primera vez en la región, debido a lo complicado que resulta explorar una zona densamente poblada por vegetación. Ajá. Bueno, Chachabamba se encuentra en el valle de Vilcanota, ¿verdad?, al sureste de Perú. Los restos arqueológicos ubicados en este sitio son un altar principal de piedra rodeado por 14 baños que probablemente eran usados para abluciones rituales. Es decir, se bañaban ahí de forma ritual. El agua fluía hasta el sitio a través de canales alimentados por el río Urubamba, que es el río grandote que pasa por... Claro. Cuando uno mira por abajo de Machu Picchu, está el río ahí. Antes de llegar a Machu Picchu, aparentemente los visitantes tenían que parar en Chachabamba para tomar un baño espiritual y estar limpios y puros, según las conclusiones del grupo de expertos polacos que mencionábamos antes, ¿no? Claro. Por lo tanto, esta red de canales servía precisamente como objetos rituales para llevar a cabo esta limpieza, Kessler. La relación entre Machu Picchu y el agua no es nueva. Una de las maravillas arquitectónicas de la ciudad son las fuentes litúrgicas que abastecían de agua a toda la ciudad. Además de una red subterránea de canales de irrigación construida para alimentar las terrazas agrícolas. Claro, claro. Recordemos que utilizaban las terrazas de cultivo, ¿no? En diversos puntos de la ciudadela se han encontrado con el correr de los años una serie de recintos rectangulares y circulares, andenes, muros de contención, canales de agua y contextos funerarios que evidencian que en Machu Picchu el agua no era solo una necesidad de la vida diaria, sino también se rendía culto al agua. Fíjese. El río Urubamba, al que los incas conocieron como Vilcamayu, recordemos que la palabra mayu es río en quichua, fue sagrado para ellos. El agua simbolizaba lo masculino, la Pachamama, la madre tierra, simboliza lo femenino. Al juntarse ambos forman la fertilidad para los incas. A lo largo de su historia, los incas rendían tributo a reconocidas deidades como el Inti, que es el sol, la Pachamama, la tierra, el Illapa, que es el rayo. Al lado de ellas había otras divinidades adoradas, como por ejemplo Mamá Cocha, que era la madre de todas las aguas. Mamá Cocha no solo ayudaba a calmar la bravura de algunos ríos, sino también que ayudaba para que dichas afluencias fueran fuente de alimento. La ciudad inca famosa, más famosa de la historia, Machu Picchu, fue construida a mediados del siglo XV. Su nombre significa montaña vieja y se ubica a unos 2.453 metros sobre el nivel del mar, en un premontorio rocoso entre Machu Picchu y el Huayna Picchu, que es el otro monte que uno ve ahí, ¿no? Claro. Que le hacen como de extremo a la ciudad. Se cree que fue una de las residencias del noveno inca del Tahuantinsuyu, ¿sí?, que se llamó Pachacútec. También se encuentran los restos de un santuario. Es frecuente que durante la subida los viajeros sientan el mal de la altura, ¿no? La ruta, claro, que los viajeros estás, hacen... Estás a una altura importante, ¿no? Sí, a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, recordamos. La ruta que los viajeros hacen desde Aguas Calientes para llegar al santuario histórico de Machu Picchu fue popularizada por Hiram Bingham, profesor de Yale a principios del siglo XX, el que descubrió, digamos, para la civilización moderna las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Estaban ocultas por la selva. Este sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1983, Andrés. Así que bueno, muy recomendable. Si alguien tiene un peso ahí en el bolsillo, vaya a conocer Machu Picchu, que es una belleza, niños. Yo, por ejemplo, no lo conozco. ¿Usted ha recorrido hace unos años, ¿no? Sí, llegás muerto. La verdad que llegás muerto a Machu Picchu y después, bueno, igual recorrerlo es un placer. Pero vale la pena, digamos. Cuando vos te subís ahí arriba y se muchas veces está nublado, pero cuando se despeja y ves la típica postal de Machu Picchu y decís, estoy acá en la postal de Machu Picchu. Claro. Es una belleza. Y sobre todo si te gusta la arqueología y la historia, bueno, es muy, muy placentero ese viaje. Es una caminata extensa, ¿no? Sí, aparte primero tenés que cruzar toda la selva, o podés pagar el tren, pero yo no tenía un sope y crucé caminando la selva. Hay unos mosquitos que no te pican, te muerden y te arrancan pedacitos. Tiene razón, los salvajes. Para los invasores. Sacando eso, después es una belleza, una belleza. Que vayan. Los mosquitos, bueno, vaya y pase. Bueno, muchas gracias por ilustrarnos. Gracias. Bueno, seguimos con efemérides nacionales y musicales. Bueno, 23 de enero de 1956 nacía Patricia Elena Sosa, más conocida como Patricia Sosa, por allá por el zona sur, en Valentín Alsina. ¿Sí? Por supuesto, cantante, compositora, solista ahora y líder de la banda La Torre en su momento. Uh-huh. A mí la parte solista, la verdad que no era Gambetita. Que no, claro, porque es separado, es La Torre. Bien. Así que bueno, nosotros trajimos un tema de la banda La Torre, de Gambetita, para compartir con la gente. Vamos, vamos. Bueno, volvíamos a escuchar a Patricia Sosa. Lo vi saltando arriba de la mesa, Andrés. Estaba haciendo, como loco usted. Cabeceando las puertas. Bien ahí, bien ahí. Un temazo de la torre. Sí, bien ochentoso. Qué grande gambetita, ¿eh? No sabía que tenía esos dotes también musicales. Tremendo, tremendo. Bueno, mi amigo. Cuénteme. Le cuento algo, cuénteme, por ahí le puede ser interesante. Bueno. ¿Sabe que usted conoce a Nikola Tesla? Sí. Bueno, Nikola Tesla, uno de los inventores más grandes que ha tenido la humanidad. Uh-huh. ¿Sí? Pero él se asocia a descubrimientos que en realidad los desprestigieron bastante, ¿no? Uh-huh. En su momento. Vamos a hablar un poquito de él, ¿no? Bueno. Tesla, además de ser el inventor de la electricidad, predijo algunas tecnologías, bueno, ¿sí?, que se harían en realidad un siglo después. Mire. ¿Eh? Tesla fue un inventor, ingeniero mecánico, eléctrico, físico, nacido por allá, por 1856. Murió a los 43, en el 43, perdón, a los 86 años. O sea, bastante longevo. Bien. Pero sus predicciones futuristas y su legado han sobrevivido hasta nuestros días, mi amigo. Las generaciones actuales han tenido mucha suerte en conocer más de cerca al genio innovador inventor de la energía alterna, uh-huh, Nikola Tesla, y su legado. Sin embargo, esto no ocurrió con los nacimientos, con los que nacimos, perdón, décadas anteriores, ¿no? Bien. Hoy en día, y gracias al internet, sabemos que esta gran mente no solo dejó sorprendentes inventos, ¿verdad? Bien. Tesla es conocido por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo, por haber sido un gran ingeniero eléctrico y físico aparte, ¿no? Por ser responsable en parte de que hoy usemos energía eléctrica como lo usamos. ¿Sí? Era en definitiva un hombre con una visión futurista adelantada a su tiempo. Bien. Y que supo ir más allá. Tesla describió varios inventos durante una entrevista realizada el 30 de enero de 1926. Está subida, hay dos entrevistas que se pueden buscar por YouTube. Bueno, están traducidas, que son en una radio, sumamente interesante. Lo puede buscar y ver, aparte de su parte científica, era un tipo que su parte espiritual estaba ligada a todo eso, ¿no? Bien. Entonces, ahí es donde radican todas estas cuestiones de predicciones, ¿no? Bueno. Hoy, gracias al empresario Elliot Ness, no sé si gracias. No es Elliot Ness, ¿no? Su nombre se asocia a autos eléctricos. Claro. De hecho, compró su nombre. Claro. Y es el director ejecutivo y especialista en proveer la energía en todo el mundo, ya sea a través de sus autos eléctricos o proyecto de internet y a través de sus redes satélites de Starlink. Bueno. Y en definitiva, además de inventar la electricidad, predijo algunas tecnologías que se harían realidad décadas posteriores, ¿no? Estas fueron sus predicciones más notables. Anote, doctor. Anoto. El Wi-Fi, por ejemplo. ¿El quién? El Wi-Fi. Ah, el Wi-Fi. Era una obsesión de Tesla con la tecnología sin cables. Bueno. La condujo a desarrollar varios inventos, teorías enfocadas a la transmisión de datos que hoy tenemos. Bien. Él probó allá con sus torres. Bueno, porque su objetivo era que la electricidad sea gratuita y libre para todos. Eso no sucedió gracias a nuestro amigo Morgan, que tenía la industria del cobre, por supuesto, no le iban a permitir que sea libre o gratuita, ¿no? Bueno, el inventor llegó a escribir que un día sería posible transmitir señales telefónicas, documentos, archivos musicales y videos en todo el mundo. Bien, ¿eh? Esto era su objetivo, hoy lo tenemos, claro, con el Wi-Fi. Y aunque él mismo nunca llegó a lograr tal cosa, su predicción se cumplió en la década del 90. Bien. A partir que tenemos el internet. También el inventor habló de la tecnología de bolsillo. Fíjese que es algo que hoy tenemos un teléfono. Cuando este concepto todavía quedaba muy lejos de hacerse realidad. Desarrolló su tecnología capaz de transmitir imágenes y demás, y esto él también lo decía, lo mencionaba. Bueno, estas son algunas de las cosillas que me parecieron de Nikola Tesla. De bueno, Nikola Tesla, no solo inventor, sino también. Sí, él tenía algo muy particular, le recomiendo a los que tengan tiempo. Aparte del bigote, dice usted, algo más particular que el bigote. Él, cuando le preguntaban, por ejemplo, y usted estudió mucho para esto, mire, yo medito y el conocimiento me baja. A la mañana me levanto y escribo. Mire. Bueno, pero usted estudió, sí, pero yo medito. Bien. Y la información me llega. Miren, miren. Así que bueno. Bueno, muy bien ahí. El tipo la tenía un poquito clara. Ahí pasó. Entonces, Nicola. Ahí. Don Nicola. Bueno, Andrés, ¿con qué seguimos? ¿Quiere leer? Te llegó algún mensaje, yo tengo acá. Usted tiene mensajes, sí. ¿Eh? Mande mensajes. Bueno, y anótelos, o pásenme el cuaderno y lo anotamos para. Vamos a hacer el envase, claro. Yo hago su secretario si quiere. ¿Dónde me dejó el cuaderno? Allá. Allá está. No, no me robe el cuaderno. El otro radio lo quedó. Bueno, anote acá a Analía, que nos manda saludos. Muy bien, Analía. También Daniel. El Dani nos pone y nos pide Durazno Sagrado, el tema de. Durazno Sangrando, eso. Sangrando, perdón. Durazno Sagrado es el otro tema del, claro, no, que no conocemos. Claro, exactamente. Tenemos a nuestro amigo Manu, a ver qué dice. A ver, Manu. ¿Cómo anda la gente de esa tela de vos? Bueno, mando un fuerte abrazo. Hoy sé que es el cumpleaños de Lucho La Espina, así que también ahí un saludo para él. Y el tema de Spinetta que quiero votar, ¿no? Obviamente, es el Rezo por Vos, pero la versión que tiene con Charlie, ya que hablamos de grandes músicos. En vivo. Así que un fuerte abrazo y los escucho. Ah, también hay una disco. Bueno, no, un también gran abrazo ahí para el Manu, columnista de deporte de este programa, que estuvo aquí suplantándolo usted, Andrés, cuando se hizo el vago. Claro. Varias veces. Bueno, también bueno. Nuestro amigo Omar, y con quien va a compartir escenario. Con Omarcito tocamos el viernes, lo recuerdo, ¿eh? Hola, compañeros, aquí Omar. Los temas que elijo de Spinetta, difícil elegir dos. No, uno. Bueno, voy a elegir el tema Alcanfor. Del disco Tester de Violencia, que el tema que cierra el disco. Un tema que había hecho hace mucho tiempo Luis y que lo incluyó en ese disco. Bueno, el sábado fui a ver. ¿El sábado fue? Fui a ver el domingo. Fui a ver el homenaje a Spinetta que hicieron acá Músico del Valle. Estuvo buenísimo, pero cuando se rompió todo, fue cuando Omarcito al teclado y unos compañeros más ahí que andaban, hicieron Seguir Viviendo Sin Tu Amor, ¿viste? Porque a veces los temas clásicos o así más populares, uno a veces le tiene como, ¿no? Recelo, bueno, ¿no? Pero cuando hizo ese tema, cantamos todos. Explotó. Una fiesta. Así que bueno, el viernes Omarcito, acá en el bar de Fede, ¿sí? En el Club Cervecero Los Hornillos, el viernes a la noche, ¿sí? Por supuesto, la cita es tipo 10:30 de la noche. Váyanse para ahí y van a disfrutar buena música, muchachos. ¿Tiene algo más, amigos? No, está bien. No sé si hay alguna... ¿Algún mensajillo más? Podemos recordar que también en el Club Cervecero Los Hornillos pueden comer alguito rico. Sí, siempre. Y hay comida vegana también, ¿eh? Atenti. Bueno, bien, la gente. Bien. Gracias por la info, excelente. Sí, para usted, André, más que nada esa info. Claro. También contarles que el jueves en la noche, aproximadamente a las 21:30, va a haber música también en Los Hornillos, pero más por el barrio de Dos Arroyos. ¿Vio? Bajando la Cuesta del Ciego. Va a estar activo el bar Octava en Espiral. ¡Epa! Con Tierra y Mar, que son dos músicos excelentísimos, Gus Galdiano y Nico Goitia. Bueno, fantástico. Ir a ver. La invitación entonces día jueves. Jueves alrededor de 21:30, 22, acérquese por ahí. Muy bien, cuántas cosas, ¿no? Eso es lo que está bueno en esta época en el Valle, para ver eventos culturales, musicales. Alucinante. Bien, bueno, mi amigo, el 25 de enero del 80, Queen publica en el Reino Unido el single Save Me. Mire que hay un Freddy sin bigote, Claro. El tema compuesto por Brian May se publicó 4 meses antes de que el álbum acoplara con una versión en directo esta bonita balada y un video ideado por Brian. Llegó al número 11 en los charts de Reino Unido y no se editó en América. Esta versión. Pero Elektra en Japón la editó en abril del 80. Esta vez acoplada con el tema de Roger Sheen Heart, Attack, en directo. Este video fue el primero promocional de Queen que mostraría animación. Ajá. ¿Sí? Bueno. Así que bueno, los que quieran ver la parte visual, lo buscan. Claro, está el video. Es perfecto. Nosotros trajimos, por supuesto, la canción. Vamos. Do This is from an album called The Game. It's called Save Me. It started off so well. We said we made a perfect bed. I clothed myself in your glory and love. How I loved you, how I cried. Years of care and loyalty were nothing but a sham, it seemed. Lo debo porque no estoy en el tema. Inicio de espacio publicitario. Alma tras la sierra. En Los Hornillos, alquileres temporarios y permanentes. Alma tras la sierra. Es muy grande Los Hornillos. Si querés comprar o vender tu lote, casa o campo, contactanos al 3544-660034. O buscanos en Facebook o Instagram como Alma tras la sierra. Alma tras la sierra.

las más grandes a nivel mundial. Escuchemos el tema. Show me where it hurts. There is no pain. Bueno, ahí pasaba el regalito que nos hace Josema, ¿sí? Él hace la hora del rock en Radio Tinku, ¿sí? Ahora está de vacaciones, entonces nos hace un pequeño micro de regalito acá para esa Muchas gracias. Gracias, gracias Josema, ¿eh? Bueno, tenemos un mensajito. Juanjo, manda aplausos por el programa. Vivi nos dice que escucha por el Repro, o nos mandó un mensaje a través del Reprofe de Radio Juanjo, El Grito, algo así. Juanjo, sí. Y Vivi. Perfecto. Bueno. ¿Usted ya dijo los otros mensajes? No. Teníamos a Luz, a Mayra. No, Mayra dice, buenas noches, voto por Bajan, Temazo, Spinetta, que el otro día no lo hizo nadie. Ah, hasta verdad, que yo me fui, que fueron altas horas de la noche. Nadie había hecho Bajan, Spinetta, increíble. Saludos y me anoto para esas riquísimas pintas, dice Mayra. Perfecto. Habla de las pintas clandestinas, por supuesto. León dice, buenísimo, yo... Ah, no, eso ya lo había dicho. Vamos todavía, ¿cómo mueve los dedos ese pianista? Está hablando de las bandas de los dedos, los huesos o las lenguas, ¿sí? Cada vez me gustan más esos temas de esta banda, la más grande. Vamos tras la sierra. Gracias por la música y por las palabras, por todo. Bueno, de nada, bueno, León. Muchas gracias, León. Después, Jorge de los Hornillos decía, hola, buenas, aquí escuchando, me anoto para el sorteo de las pintas. Jorge. Y también de la entrada, por supuesto, para ver Perfecto. A la banda de rock en La Poseña. Y Luz. Dice, muchache, de esa te la debo, voto por muchacha Ojo de Papel del Flaco. Temazo. Claro. Temazo. Así que bueno, anote todo, por favor, Andrés. Aquí estamos anotando. Bueno, de último momento nos llega el sobremembretado. Información de último momento, anoten. Como siempre. Como siempre. Y esto es interesante, fíjese lo que dice el... Si lo trae usted, seguro es interesante. El título ya, un juego... Es prometedor. Que adivina si eres... Otaku o peronista. Es muy bueno, ¿eh? Es bueno, esto. Sí, sí, es un juego, mire usted. En la Argentina, sí. Los dedos en forma de B, claro, el típico saludo en B, están íntimamente ligados a la liturgia peronista, por supuesto. Bueno, ¿no? Muy bien. Pero según algunos historiadores, claro, el gesto no respondería ni al símbolo de la victoria, ni a la patria, nada. No. La explicación parece provenir de la inicial del verbo volver. Volveré. La B devuelve, claro, se refiere al vaticinio de lo que el general Perón terminaría haciendo el 17 de noviembre del 72. Mire usted. El día que finalmente retornó al país luego de 17 años de exilio. Bueno. Pero la B, doctor, sí, también es utilizada por los otakus. ¿No será que los otakus son peronistas? Y para mí nos hace carga. Fanático del anime. Y el manga. Esos serían los otakus. Los claro. Para la gente de nuestra edad que no sabe quién demonios son los otakus, yo tampoco lo sabía. Los mayores de 40 años son los fanáticos del anime y la manga, aparentemente. La manga de la manga usted, donde entran los jugadores. Claro, claro. O la que usted utiliza para poner crema pastelera en una torre. Ah. Bueno, como ambos utilizan el mismo signo, un desarrollador tuvo una brillante idea, ¿sabe? Sí. De crear un juego para distinguirlos. Muy brillante el muchacho ese. No, una cosa de locos. Otaku o peronista, dice. Así se llama el juego, usted lo baja así. Es simple, pero entretenido. Bueno, muy bien. En la pantalla aparece una mano en forma de B. Bueno. Con los dedos índice y mayor. Y sí, ¿con qué lo va a hacer? Sí, con, si no es cuernito, el objetivo es tratar de adivinar si quien realiza la señal es un otaku o un compañero peronista. Al acertar, sumamos un punto, bueno, y bien, pasamos a la siguiente foto. Y yo que tenía un sudoku en mi celular, mire, voy a bajar este. En cambio, si no adivinamos, el juego termina y perdemos los puntos acumulados, hay que pagar al FMI. No, el juego fue desarrollado por el usuario de Twitter, Nacho Inventa Todo. Nacho Inventando. Este es como Inventando, Tesla. Claro. Es como, usted hoy hablaba de Tesla, mire, acá tenemos una versión argentina. Casi. Nacho. En colaboración con el estudiante de computación Santiago Fiorino, que debe ser el que tiene las camionetas. La camioneta, sí. Que se encargó de la creación y la programación del sitio web. Bueno, es interesante esto, honestamente hablando. Claro, porque yo siempre. Hay mucha gente que a mí me hace la señal de la B. Sí. Y yo no sé si son. Dicen hasta la victoria siempre, no sé si son. O son de invasión extraterrestre. Algunos le veía cara de anime. Claro, invasión extraterrestre. Claro, puede eso, ser. Se están olvidando. Eran verdes algunos ahora que claro, lo claro. Sí, podía ser. Hay mucha gente verde dando vueltas. Sí, sí. Pero acá la temática es. Es interesante porque le tapan. Si uno es ve una fotos, nueva grieta, digamos. Está. ¿Y lo otaku o el peronista? O peronismo. O sea, viene a ser así la cosa, ¿no? Sí, ya no es más. kirchnerismo o macrismo. Ahora es, otaku o peronista. Claro. Ojo que también puede haber un otaku peronista. ¿Y ahí cómo lo distingue? Y pero la aplicación hace todo, señor. Si usted va, pone los dedos, lo que tiene que poner los dedos correctamente, ¿no? ¿Cómo son? En la aplicación. ¿Cómo sería poner los dedos? Como el índice y no va a poner otra cosa, ¿no? Y, no, pero, y ahí usted sabe si es un otaku. Me parece a mí, por la foto que estoy viendo, que igual, bueno, la gente no las puede ver, el otaku hace los dedos en vez sin mucha decisión. Claro. El peronista te marca más. Lo de, abre más los dedos. Que veas bien mi mensaje, digamos, ¿no? Ah, bueno, puede ser. Más, puede los ser. Dedos más heridos, más duros, digamos. Excelente, mi amigo. Igual les tapan la cara a la gente, ¿no? Eso está muy bien. Y sí, hay que taparle la cara a algunos y más que nada a varios. Bueno, mi amigo, antes de despedirnos, le cuento que fue, entre tantos cumpleaños, 24 de enero del 47, nacía el gran Víctor Heredia. El gran Víctor Heredia. Yo esta canción se la quiero dedicar, es cortita. Bueno, muy bien. Para que no me miren mal, que estamos terminando. Igual lo vamos a mirar mal usted. A Lunita, a Lunita porque le gusta esta canción. Vamos, vamos, escuchamos y yo nos pego. Te lo debo porque no estoy en el tema, ¿eh? Muy bien, y ahí pasaba Víctor Heredia, Dulce Daniela, un clásico de Víctor, recordando su cumpleaños. Sí, el día de ayer fue, ¿no? El cumpleaños de Víctor. Sí, cumplió 75 piruletes y va a estar presentándose en Cosquín. Qué grande, el 24 de enero. Bueno, genial. Bueno, vamos con el sorteo para ver quién se lleva las pintas y la entrada para ver. ¿En qué orden, mi amigo? Primero vamos a sortear, vamos a sortear la entrada para ver a Las Lenguas, y Huesos Duros de Roer. Esto es en La Poceña el sábado que viene, ¿sí? Exactamente. Igualmente, si no se ganan la entrada, vayan. Sale 300 pesos la entrada. Hoy te gastás 300 pesos en un paquete de pucho. De poroto, sí. ¿Qué un paquete de pucho. Yo bueno, un paquete fumado. De pucho. Ahí va. ¿Dónde está? Y vendo banda en vivo. Que... Ah, espere que yo le busco. A ver, fíjese. Bueno, Moni, como usted está al otro lado del vidrio, no necesitamos escribano, diga un número del 1 al 17. El 1 al 17, bueno. Wow, son un montón. 11. Número 11. Ariel se ha ganado las entradas, pero no está, no aquí. Está en el Valle. Así no que está en el Valle. No, no, no. Tiene que ser número, del Valle, así que vamos. Concéntrese, Moni, usted concéntrese. Puede. 6. ¡Paula Lolo! Paula ganó las entradas para ir a ver... Paula es fanática de las bandas estas de rock, ¿eh? Claro. Así que lo va a disfrutar mucho. Anote ahí un poroto. Bueno, pongo rock. Perfecto. Ahora vamos con las pintas. Las pintas del Fede. Club Cervecero Los Hornillos, ¿eh? 14. Vayan el viernes que toca Omarcito y toco yo también. No te metas de Sibio, Pablo no, cualquier cosa. 14. ¡Mayra! ¡Ah, palala! Oye, Mayra se gana las dos pintas, ¿eh? Que había votado por el tema Baja. Bueno. Pero finalmente vamos a darle la derecha a quién. A nuestro amigo cumpleañero, Luciano Tati La Espina. Luciano Tati La Espina. Y vamos a escuchar Cheques, si bueno, te parece. Escuchando ese tema, nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias a todos por escuchar. Gracias por mandar mensajitos. Nos vemos la semana que viene. Exactamente. Chau, chau, sí. Chau, chau. Shake.